con el dedo en la llaga. Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Tony y esto es Con el dedo en la llaga. Hoy voy a hablar de justo estamos, no diré la fecha exacta ni el día, porque después ya sabemos cómo funciona esto con el tema de los podcasts, pero estamos finalizando mayo, entrando en junio. Yo diría que entrando en junio, ¿vale? Justo ahora está este periodo en el que el profesorado solicita destino para el curso 2012-2013. Hay diferentes periodos en los que, depende qué tipo de colectivo seas, pues si eres interino, si eres profesor que eres funcionario pero no tiene destino definitivo, etcétera, etcétera, pues dependiendo de esta situación de cada uno, pues hay diferentes plazos en los que solicitar el destino. Bueno, independientemente de esto y de que pueda equivocarme en esta afirmación, porque por lo menos era así antes, el hecho es de que el profesorado, que para el curso que viene no tiene plaza definitiva, solicita destino. Y posteriormente, pues yo siempre ya digo, hablo de educación, tema de Generalitat de Cataluña, supongo que funciona idéntico en el resto del Estado, o simplemente cada comunidad autónoma pues lo controla, pues posteriormente a esta solicitud, pues dependiendo de las prescripciones, matrículas, etcétera, etcétera, en cada instituto, siempre hablo de instituto, vuelvo a recordarlo, de secundaria o de formación profesional, pues otorga un número X de profesorado de ciertas especialidades a cada centro. Entonces, bueno, es aquí cuando se empieza supongo que empieza el mecanismo más o menos automático de asignar pues el profesorado que ha solicitado a las plazas. ¿Y qué es lo que quiero exactamente comentar? Pues más que nada es que se oye, se habla, quizá esto, bueno, ya digo, depende si hay alguien que lo escuche, si es profesor, si es un padre, si es ambas cosas, etcétera, etcétera, pero bueno, depende del conocimiento que tenga al caso, habrá detectado que se habla muchas veces desde los niveles políticos de que, el profesorado le hacen empezar el curso 15 días antes o que se le exige ciertas cosas. Bueno, yo ahora voy a poner un poco el dedo en la llaga porque estoy hasta los huevos de que yo, para saber mi puto destino, yo soy funcionario, pero con destino provisional, que sé seguramente dónde me toque, pero nunca lo sabes a ciencia cierta. Pues hasta los huevos de que pase el verano y entre la destinación provisional, la resolución provisional y la definitiva, llegue casi el final del agosto y sea cuando sepa dónde voy a caer, en qué instituto voy a estar. Y estoy hasta los huevos porque yo personalmente, se me dice que si tengo vacaciones, que todo este rollo, yo sí que dedicaría algo de tiempo, y sobre todo en julio, pero en agosto también, en preparar esas materias, en saber, en un poco digerir todo y preparar cosas. Que no, que llegue el 1 de septiembre, y bueno, ya no hablo de aquel profesorado que cae en un nuevo instituto, que llega el 1 de septiembre, se presenta en el instituto donde le han dicho que tiene que ir, y el horario aún está por acabar de definir. Es decir, estoy hasta los huevos que lleguemos a 5 de septiembre y no sepa mi puto horario. Que no le estoy echando la culpa al instituto. Estoy echando la culpa a aquellos políticos que están arriba, aquel sistema, que después encima dice de que si no tengo preparadas las cosas cuando empiezan las clases. Que al profesorado interino lo contrata el 15 de septiembre para ahorrarse 15 días, cuando ya el curso ya está iniciándose. Y después vende otras cosas y otras milongas a padres y madres y Dios y su madre, ¿vale? ¿Qué es lo que...? Bueno, claramente ya se ve de que me estoy quejando. ¿Y qué es lo que solicito? ¿Qué es lo que diría que sería lo lógico para intentar mejorar un poquito el funcionamiento? Ya podría echarme a mí la culpa de que no tengo las clases preparadas. Pues, joder, si más o menos ya sé el sitio, si yo encima soy, en mi caso, funcionario, que sabes de que mover un poco el culo, hacer las cosas un poco antes, ya sé que hay ciertas dificultades. Lógicamente, si aún el alumnado no se ha matriculado para el año que viene, ¿cómo vamos a saber cuánto profesorado? Pues bueno, no lo sé. Debe haber un punto intermedio. Entiendo que no todo será perfecto, pero muy mejorable lo es ahora mismo. Y sería saber dónde voy a estar definitivamente, ya te digo, a mediados de julio o finales de julio, que yo en agosto pueda hablar con, si tengo compañeros de trabajo, para organizarme ese horario, ese calendario, que me imagino que en mi instituto tampoco lo tendrá preparada la CAP de Estudios y demás, pero no le echo la culpa a ella, porque en agosto tiene derecho a hacer vacaciones, pero quizás si lo tuviese en julio, si supiese qué profesorado va, con quién va a contar y cuántos, podría organizar las cosas, que bueno, que yo entiendo que es bastante complicado. Más que nada porque yo hablo ya del pasado, me encontré en que más o menos sabía qué materias iba a impartir en este curso que estamos finalizando, pero no estaba seguro. Y lo que no voy a hacer es, más, no voy a concretar qué especialidad soy, pero he dicho que soy profesor de FP, por lo tanto, eso es una especialidad que puedes dar en los dos sitios. Más no voy a preparar, claro, no soy y tampoco tengo estado en educación tantos años y he dado todos los niveles, claro, no voy a tener todo preparado. Además que tampoco es lógico del todo tener preparadas las cosas, claro, ¿de cuántos años estaríamos hablando? ¿De cosas de hace 10, 20 años? Bueno, habrá materias que se puede hacer, dudo, que cualquier materia, no me lo creo, todo se tiene que actualizar, pero la mía está claro que no. Lo que vengo a decir es de que, claro, si yo hubiese tenido un tiempo, hubiese podido asegurarme que sé que voy a hacer esas materias, ya digo en agosto, que todo el mundo hace vacaciones, pero quizá yo hubiese mirado algo con algún profesorado y tal, y hubiese por lo menos sabido qué temas, y bueno, eso que dicen que estamos de vacaciones tanto tiempo, pues bueno, quizá no hubiese hecho nada, pero muy posiblemente algún profesor, o aunque no hagas nada, tienes ya en la mente qué vas a hacer, cómo te vas a organizar, etcétera. Sí que es cierto que hay algún profesorado que lo puede más o menos saber y que esto lo único que hace es hacer más inefectivo el sistema, hacerlo mucho peor, porque llega septiembre y se empieza el curso con muchas reuniones, muchas batallas varias de cómo organizar los grupos, etcétera, etcétera. Hablo de secundaria, por ejemplo, y de bachillerato, y empiezan las clases, bueno, a ver, el nivel no es muy complicado de conceptos. Yo me pongo y lógicamente con lo que se ha estudiado y con lo que se sabe es fácil. Pero podrían estar las clases mucho mejor preparadas. A mí me da pena ver de que yo no me he podido preparar las clases tan bien como quizá me hubiese querido. Y eso de que durante el curso no, durante el curso es, a ver, es una pretemporada. Vamos a hacer un poquito un ejemplo. Yo siempre voy al deporte y al tema futbolístico. Es como decir, bueno, ya empezamos cuando empieza la liga, en septiembre, empezamos a entrenar. Y si hace falta, el primer mes o los primeros dos meses entrenamos lo que se dice la pretemporada, entrenamos muy fuerte, cargan las piernas y demás. Es decir, que rindes una mierda, estás saturado. Sí, que después ya llegará, bueno, y todo ese tiempo perdido y de esfuerzo innecesario, ese se hace en agosto, julio-agosto, para poder llegar a septiembre mal, pero ya acabando esa fase. Y después se mantiene. Y sigo con el ejemplo futbolístico. ¿Cuántos habrán visto y habrán pensado, joder, los futbolistas? A mí se me viene a la mente el Xavi Hernández. Alguna imagen que tengo pues en el Barcelona cuando van corriendo, dando la vuelta al campo, haciendo un poco de footing, cuando entrenan un par de sesiones al día. Y decimos, pues si es que no hacen nada. No, coño. Es que lo fuerte ya lo han hecho. Simplemente se están manteniendo. Si eso mismo lo hago yo, no aguanto una mierda en el campo, porque no he hecho la fase anterior. Por lo tanto, debería hacer mucho más. Entonces, lo que vengo a decir es de que si previamente se ha podido un poco utilizar un tiempo que no es de clases para preparar las materias, preparar el inicio de curso, después simplemente ya es retocar y, bueno, hacer ciertas cosas que se pueden hacer. Lo que no se puede hacer todo al septiembre. Y cuando digo que estoy hasta los huevos es porque dicen, no, julio es para preparar o... Sí, el curso del año que viene y una mierda será para los que están... Pero es que ni el instituto sabe exactamente qué tipo de... o cuántos profesores va a tener, ni... No, porque si no se tendrían los horarios. Si se supiese realmente a 1 de julio, por lo menos el profesorado que es funcionario, yo ya no hablo del interino, que sabemos de que hay un cierto... Bueno, no sé... que se necesita, cada interino tiene un número asignado y hay muchos que saben que, bueno, van a tener trabajo. Pero bueno, por ejemplo, el curso que viene, que va a ser complicado para todo el mundo, pero mucho para los interinos, por lo menos los que son funcionarios, que hay muchos sin destinación definitiva, quizá 1 de julio, si supiesen dónde van, bueno, no sé, yo creo que sí que se podría preparar el curso. Yo sí que podría preparar, a ver, yo ya he dicho más o menos, yo utilizo taller, si es de tecnología y todo este rollo, yo en julio tengo ganas de preparar un taller que ni siquiera sé si voy a estar. Y ya no digo ganas, porque a ver, eso puede dar una sensación de poco profesional, cuando en julio uno se está formando. Generalmente, ¿eh? No todo el mundo, pero la mayoría yo creo que sí. ¿Cómo voy a preparar yo algo un poco, ciertos elementos, ciertas cosas un poco a mi gusto o de la manera que a mí me va bien si yo a lo mejor al año siguiente no estoy? Es improductivo, es como hacer algo cuando quizá venga otro y lo retoque a su manera. Por lo tanto, ni es motivador ni es práctico. Bueno, esto entonces un poquito es mandar esta queja y este tocamiento de huevos que hay y poner lado un poco la llaga de que, joder, tanto exigimos que el curso se prepare antes que uy, que muchas vacaciones, coño, que se lo aplique el cuento los... Yo digo, y no es la administración ni es el administrativo que está arriba, no, es el sistema el que lo dirige desde arriba, que se mueva antes, que se moje antes, no que pase la patata caliente después. Y ya no digo de aquel interino que es contratado el 15 de septiembre, cuando se sabe que la plaza se necesita el 1 de septiembre. Más que nada porque así, como no han empezado las clases, se ahorra ese dinero, muchísimo dinero, si sumamos todos los interinos, y que empiece el curso, bueno, cuando ya ha empezado, llevamos un día de clase, bueno, ya se adaptará, sí. Al fin y al cabo, la realidad es de que el alumno es lo que menos importa. Y eso es lo que piensa el que está arriba. Lo que pasa es que hace pensar de que no, que al final la culpa será del profesorado, del padre, de lo que sea. Bueno, quizás sí que lo es porque no protestamos lo suficientemente bien o hacemos el suficiente ruido. Pero empezando por ellos, que hagan las cosas bien y que después exijan. ¿Solución? No creo que la haya. No creo que la haya porque no van a mover un dedo. O sea, yo sé que la destinación la voy a saber. Bueno, ya han retrasado el tema de matrícula por X rollos en el tema de bachillerato y ciclos formativos. Dudo mucho que se sepa antes cuándo van a... Saldrán las listas provisionales, que después varían, que varían. Por lo tanto, tampoco te asegura nada. Y después llega agosto, y estás en agosto y sin haberte podido ir al instituto donde se supone que te ha tocado, pues a no ser que sea el mismo donde estabas, tampoco sabes tu horario, en realidad. Por lo tanto, ya te esperas al 1 de septiembre. Es una lástima, ¿eh? Me tocó mucho los huevos el año pasado, porque más o menos sí que después he impartido las materias que más o menos pensaba, pero lo que no iba a preparar prácticas por preparar. Y alguno dirá, bueno, sí, pero te puedes formar un poco y, o sea, mirar. Y, coño, eso ya lo sé de serie. O sea, eso, el nivel ya lo tenemos. Profesora, podemos dar si queremos matemáticas. No hace falta generalmente mirarse mucho. Sí, son las materias. Pero el tema es ya preparárselo un poquito para intentar... tenerlo todo un poquito más, a ver, intentar ser lo más efectivos posibles y llegar al máximo al alumnado, no a salto de mata, que es al final lo que sucede. Es cierto que hay gente que después, durante el curso, pues se adapta mejor y trabaja mejor en ese momento. Yo no. Yo no considero que sea el curso para hacer eso. No voy a hacer mi pretemporada dentro de la misma temporada. No. Me gustaría. En otros momentos lo he hecho, con fines de semana, pero cuando ya tienes hijos y demás, no. Es para seguir funcionando y para centrarte en pequeñas cosas de las clases, que es lo último que se valora y se mira. Me estoy alargando muchísimo para decir simplemente era una queja que justo ahora, después de haber hecho la solicitud de destino, me he encontrado, vuelves a hacer la plaza de la solicitud sabiendo dónde voy a caer. Pues coño, déjame 2-3 años ahí, 4... Si ya se sabe que voy a estar ahí, que se necesita. Si soy de plaza de provisional, pues ya está, coloca ahí que una vez lo hicieron, una vez dijeron 2 años, pero después resulta que lo cambiaron. A ver, supongo que no en todos los sitios funcionan, pero estamos en la zona metropolitana de Barcelona, donde la mayoría de centros siempre están al 100% o al 120. Alguien podrá dudar de matemáticamente estar al 120, ¿vale? No lo voy a alargar mucho más, pero bueno. Que es un tópico, ¿no?, decir eso. No, creo que es incorrecto. Bien, pues esto, lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, soy Tony, con el dedo en la llaga. Un saludo a todos y paciencia más que nunca.